y fabricó como pasa usted. Y hace tiempo que perdió la vida. Mi cabeza no va bien. Con el chaca, chaca, chaca, chaca, chiqui, chaca, chaca, chaca, chiqui, chaca. Y hasta las de mancha, echando el trago en el bar. Y un idiota busca boca, con la cuña se encontró. He tenido una navaja y tu cuerpo es campeón. Así es la puta vida, pero este mundo cagó. Thank you.